saludo al 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio. Se desarrollaron el seminario sobre obras del dirigente, el mitin, la exposición de fotos y libros y la proyección fílmica en Finlandia, Argelia, Nigeria, Sudáfrica y Suecia del 12 al 19. En Finlandia y Suecia, los reunidos acordaron enviar un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.